Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. Dios, el Padre Universal. Dios es el primer Padre. Él es la primera fuente y centro de todas las cosas y seres. Dios, el Padre, es el gran y único Yo Soy. Él es infinito, sin principio ni fin. Él es perfecto y por siempre inmutable. Para Dios no existe el tiempo, no hay pasado, presente o futuro. Dios no es un accidente. Él no es un hombre, una máquina o la naturaleza. Dios es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. Aunque no podemos ver a Dios con nuestros ojos, Él es una persona. Dios no se esconde de nosotros, sino que vive en una luz a la cual ninguna criatura material se puede acercar. Dios se muestra a cada uno de nosotros según la habilidad total de la criatura para entender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad. No podemos ver el amor, pero podemos sentir lo que el amor hace por nosotros y cómo nos hace felices. De manera similar, no podemos ver al Padre, pero podemos sentir su presencia en nuestras vidas y experimentar esa felicidad. La verdad, la belleza y la bondad son hechos espirituales reales y están unidos en Dios, que es amor. El corazón de Dios está siempre abierto para nosotros. El Padre se deleita en sus hijos. Cada uno de nosotros puede sentir su cercanía y su amor, ya que el Padre envía una pequeña fracción, un fragmento de sí mismo a vivir dentro de nosotros, para ayudarnos y guiarnos espiritualmente a cada uno hacia Él. Dios, el Padre Universal, no solo planeó nuestro destino eterno, sino que Él es nuestro eterno lugar de destino. Dios es carácter magnífico. Él es bueno, amoroso y misericordioso. Nunca necesitamos intentar influir a Dios, porque nuestra necesidad sincera siempre garantiza la totalidad de su amor. El Padre es imparcial y justo. Él nunca se enoja ni es vengativo. Es a través de nuestras propias decisiones cuando a veces nos herimos a nosotros mismos. Pero eso no debe confundirse con un castigo. Es verdad que Dios es sorprendentemente poderoso, habiendo creado el paraíso y sus 1.000.000.000 de mundos perfectos. Y es también verdad que Dios creó y controla esas increíbles fuerzas y energías del universo. Pero nosotros, sus hijos, amamos al Padre no por su poder, sino por su naturaleza perfecta. El Padre es verdaderamente cariñoso, bondadoso, misericordioso, justo y considerado. Todo lo bueno, hermoso, verdadero y amoroso viene de Dios, quien es todas esas cosas. El Padre conoce y ama a cada uno de sus hijos, y tú puedes conocerlo y amarlo. Todos los que conocen incluso una pequeña parte de Dios, o quienes tienen un creciente amor por Él, quieren ser como el Padre. Es por eso que los mensajeros del paraíso han llevado por siempre el amoroso mensaje de Dios. Sed perfectos, así como yo soy perfecto. A través de los universos, incluso hasta la gente de Urantia. El nombre que Dios otorgó a nuestro planeta. Pero el Padre no hace que nosotros lo amemos. Él nos permite elegir. El amor de Dios es dado libremente a cada hijo que quiere su amor, y Él conoce tus necesidades aún antes que tú. Si escoges ser guiado por la fuerza espiritual en ti, entonces no puedes fracasar en alcanzar el gran destino establecido por nuestro amoroso y perfecto Padre. Tu creciente amor por el Padre y tu deseo de ser como Él es verdaderamente la aventura más grande de tu vida. Cuando todo ha sido dicho y hecho, la idea del Padre continúa siendo el concepto humano más elevado de Dios. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingstone. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.